antes hablaba de lo que era felicidad. Hoy nadie me quiere y la verdad ya me da igual. Sé que nunca encontraré la chica de mi vida. Tengo algo en el corazón que siempre me lastima. Les diré una cosa, ya no volveré a confiar. Estoy harto de la vida y no vuelvo a confirmar. Las personas dicen que estoy equivocado. Le doy gracias a mis cuates que me han apoyado. Esta canción se la escribo pa' toda mi gente. A mi hermano Gabriel hizo que siempre estuvo presente. Gracias carnalito por escuchar mis canciones. A David Guerrero por decirme mis errores. A mi cuate Adrián por grabarme estas rolitas. También le doy gracias a toda mi familia. Yo quiero pedirle una disculpa a mi mamá. Perdóname papá, no me supe controlar. Yo solo quiero pedir perdón a ti, querida. Me comporté como pendejo, no sé lo que hice. Pensé que estaba muy bien, pero me doy mucha cuenta que tienes la razón. Perdóname, por favor. Amanece un nuevo día, estoy arrepentido. Por culpa de mí, yo siempre te he perdido. Estos días me los he pasado en agonía. Porque tú te fuiste, necesito caricias. Necesito tu cariño, necesito tu calor. Deseo sentir el fuego de tu amor. Soy la mujer que me quita el temor. Y así te lo diría, amanecer en un nuevo día. Me siento en un desierto de agonía, medio muerto. Estoy por dentro muy triste por no poder dirigirle las palabras a esas caras. Son caretas, gente mala, que mi vida arruinó. Que hay una eterna tierra de serpientes. Al darse cuenta que dicen la verdad pero mienten. Es duro y se siente dolor, temor que repercute en tu mente. Grita por favor y pasan de tu lado. Les importa tan poco que te dejan desolado. Te alejan de su lado, te alejan de su lado. Y MK4. Amanecer en nuevo día. Perdóname. Te pido por favor, perdóname. Tengo tantas cosas que confesarte, que decirte, que contarte, que no sabría cómo hacerlo en un solo día, en una sola canción. No sabría, la verdad.